abrimos el Hackafow de este año en esta sala con una tarde un poco dedicada a programas o a maneras de utilizar el software libre para las radios libres, para radios libres y comunitarias, donde muchos de nosotros, bueno, gente que participamos en los Hack Meetings, pues venimos también de ese tipo también de proyectos de comunicación libre, porque en el fondo también no son como cercanos a la hora de publicar estas cosas, y porque consideramos que ya que es un medio libre debería trabajar también con software libre. Lo que ha pasado es que en los últimos años, pues bueno, hemos estado probando muchos programas, han aparecido diversos programas, han hecho presentaciones aquí en este, bueno, en, por ejemplo, en el Hack Meeting de Jaquelarre, que se hizo en Guernica en 2007, si no me equivoco. Se hizo una presentación sobre Soma Radio, que Soma Radio era un software de un colectivo italiano, que la habían hecho pues eso para las radios libres italianas. Y aquí algunos lo adoptamos, bueno, y probamos otras historias. En aquella época teníamos, por un lado, Soma Radio, por otro lado teníamos otro programa que se llamaba Rivendell, que venía de Estados Unidos, si no me equivoco. Y estaba, pues, los diversos softwares así específicos hechos con Liquid Soap, ¿no? Que Tati andaba más con esas aventuras. Y teníamos, por ejemplo, también W Jabata o la Caja Bata, Continuidad Jabata, que era un software desarrollado aquí en España, en Valencia, si no me equivoco, que algunas radios empezamos a utilizar también. ¿Qué ocurre? Que muchos de estos software, por ejemplo Soma o Caja Bata por lo menos, que es el que estábamos siguiendo nosotros en Contrabanda, la gente que estábamos en Contrabanda haciendo de parte técnica, se paralizó el desarrollo porque no había comunidad de desarrolladores para continuar el proyecto, y son proyectos muy pesados que al final un poco han quedado colgados. Entonces la idea también un poco de esta charla era pues reunirnos un poco, ver si conseguíamos llegar a unos puntos comunes de alguna manera e intentar como fortificar esa comunidad de desarrolladores para radios libres o técnicos para radios libres, ofreciendo herramientas que puedan continuar y que nos puedan servir un poco a todas, ¿no? Y yo hoy un poco lo que también quería presentaros era en la actualidad lo que hemos ido probando desde entonces, qué ha habido, qué hay o cómo se podía aprovechar. Entonces, el Caja Bata, que os hablaba originalmente, este software ya no se está desarrollando. Se puede seguir descargando, se puede trabajar sobre Debian con él, y es el que, por ejemplo, en Contrabanda se lleva usando desde hace, uf, y más, ¿no? Hace bastantes años. Es un software que funciona con un gestor para poder seleccionar el programa. Puedes hacer una lista de programas. Cuando te toca el directo, te sientas allí en la mesa, seleccionas el programa y le das a grabar, se graba, y aquello automáticamente, hay pues una parrilla de programación que automáticamente hace la sustitución por el anterior y así tal. ¿Qué ocurre? Que hay que hacerle muchos patches, o sea, hay que arreglarlo a nivel de interno un poco de sistema para que haga o que siga un poco la dinámica de la radio. Caja Bata está muy bien porque si tú llegas tarde al programa, que es lo que suele pasar en las radios libres, que nadie es puntual, estas historias, tú te sientas allí, si ha empezado el programa no pasa nada porque se repite el de la semana pasada y puedes de alguna manera empezar a grabar más tarde y ya está. Muchos de los programas que ya existen, por ejemplo Rivendell, si no me equivoco, lo he usado menos, te tiene por ejemplo ese problema, que si tú no llegas a la hora a hacer tu programa, puede pasar que se te pase ya la hora, se esté grabando el silencio, la continuidad que exista, bueno. Entonces Caja Bata, nosotros nos solucionó el problema, le hicimos mil historias y tal. Caja Bata muerto, el desarrollador también lo ha dicho, la lista de desarrolladores ya no se escribe. Por lo tanto, es algo que sirve para ahora, pero que a lo mejor dentro de un año no hay compatibilidad con el sistema y listo. Por lo tanto, empezamos a investigar alguna cosita más y un chico gallego de radio... Los de Vigo. ¿Cómo se llaman los de Vigo? Radio... Ay, qué mal, ¿cómo puede ser? Bueno... Es una radio libre que está, bueno, que tiene mucha relación con la gente de la Cova do Rato. Está Javi por aquí abajo, es que podía haber venido. Y ellos, bueno, el chico que les lleva la parte técnica se curró todo un sistema de automatización que se llama Aras. Aras Nosotros, por ejemplo, en Radio Lila, que es una radio libre que montamos este año en León, en la frontera entre León y Asturias, donde los mineros que se tiran cohetes, pues tuvimos que decidir en utilizar algún tipo de software y, como teníamos máquinas antiguas, trabajamos sobre aras. Aras, que os lo puedo enseñar más o menos en funcionamiento. Radio, software, aras. Aras, no sé si veis la pantalla. Control más. Ahora mejor, ¿no? Pone aras por ahí en medio. Aras se basa, tiene como tres programas bases, que son el Aras Daemon, que es como el demonio, que se le llama, que es como el servidor que no se ve, que va ahí de fondo, que es el que gestiona, por ejemplo, que entren o salgan programas y cosas así, ¿no? O sea, el que automáticamente tú sin ver nada en el ordenador, él sigue buscando todas las historias y te va reproduciendo los programas a la hora que le toca. El scheduler, que alguna gente le llama, ¿no? No sé cómo se dice en inglés. Bueno. La parrilla. O el italiano que es palinsesto. ¿Ves? Porque el Soma Radio tiene el palinsesto famoso, que siempre nos hemos peleado. Entonces tiene como el demo de esa manera, tiene el player que es un poco para probar y para momentos así, pues vamos a hacer un testeo, nos iría bien para verlo, y el recorder que sería la parte aquella que nos permite grabar el programa que nosotros tenemos, ¿no? Justamente lo que hace Jabata, de alguna manera se reproduce aquí. Aras funciona sobre unas librerías, sobre un tipo de programación que es GStreamer. GStreamer es como una especie de librerías de multimedia que facilitan la portabilidad, o sea, meter este software que funcione pues en otras plataformas, en Microsoft, en otras historias, pero en Linux tiene portabilidad completa. De esa manera, también modificarlo o hacer cualquier historieta con él nos resulta sencillo. Está programado en C, cosa que a mucha gente no le acaba de gustar, pero Erasmo lo hizo en C porque era lo que sabía. Y realmente funciona bien, o sea, él coge todo el tema. Os voy a enseñar un poco cómo funciona un poco la configuración. El Aras, el único problema que tiene de momento, porque tiene como que un año más o menos o 2 años de vida, es que nadie se ha puesto a hacer una interfaz gráfica. Algo que, pues claro, llegar a la radio, no les enseñas una interfaz gráfica y hay que modificar ficheros, ya da un poco de miedo. Nosotros en el NUNLAB, cuando existía el NUNLAB, el Hack Lab de Sardañola del Vallès, aquí al lado, hicimos una versión, una especie de visualizador para la parrilla, para poderla configurar. No sé dónde fue a parar, el problema de eso es que en algún sitio se perdió, no lo he vuelto a encontrar más, pero que no es muy difícil, sería ponernos un fin de semana a desarrollar un poco de o web o con GTK y se haría, o sea, es una cosita que se podría solucionar. Entonces os voy a enseñar un poco los tres archivos que tiene para configuración a partir del player. Todos funcionan igual con los mismos sistemas, con la misma organización. Si os fijáis, tenemos un Aras Block, ¿sí? Que sería como el fichero donde se encarga de configurar los bloques, que los bloques pues suelen ser los programas o bloques musicales. Pues un programa, la diferencia entre un programa y un bloque musical de alguna manera sería que el programa es algo que ha grabado alguien, ¿no? Y que te sientas en la mesa y graba, y un bloque musical es una playlist musical sobre una temática específica. Pues son como los cachos en los cuales dividimos esta parrilla de radio. El Aras Block, que si lo abrimos, os lo voy a abrir con Gedit, va, para no asustar al personal. Claro, es que si lo abro con un BIM. No, tampoco sé mucho. Por lo menos bien tiene sintaxis, ¿no? Ya, vamos a Es abrir. práctico. Oh, qué bonito. Control menos. Sí. Si veis un poco, define un poco los bloques a partir de la palabra block, que le llame así. Y luego al lado le dice, si el bloque es un fichero, por ejemplo, aquí lo que me pone es una dirección muy larga, pero si yo por ejemplo pongo un OGG, un MP3 o cualquier historia así, un fichero directamente, él a ese bloque le asigna esto. Entonces el nombre del bloque es block. Si veis aquí block 1, block 2, block 3, yo le puedo llamar de esa manera. De esa manera yo después lo puedo referenciar en la parrilla, ¿no? En la parrilla donde después pondré que ese bloque pues suena a una hora del día o a una hora del día de esta semana. pues yo lo referencio con el nombre que tiene aquí en el blog. Nos permite, además de añadir un fichero, que sería lo típico de un programa, de tener únicamente un fichero donde se graba ese programa, nos permite hacer playlists, coger una carpeta, por ejemplo, esto es la dirección de una carpeta, y hacer un random de esa carpeta, puede hacer que elija aleatoriamente un fichero dentro de una carpeta. Eso nosotros, por ejemplo, utilizábamos con un bloque que era monográficos, que eran como charlas de una hora que teníamos grabadas de cosas varias, y para no estar programándolo cada semana y decir, pues esta semana ponemos esto, ponemos lo otro, asignábamos que fuese aleatorio, que cogiera un archivo, y de esa manera pues te facilitaba esta manera de dinamizar esa parrilla para que no sonara siempre lo mismo. Y el interleave, que sería de alguna manera un bloque que lo que hace es mezclar un bloque y otro, ¿no? ¿Y esto por qué? No sé si, bueno, en las radios tenéis cuñas, ¿no? Las falcas, los... Imaginaros, claro, un bloque musical que tengáis que hacer una playlist y que cada tres canciones tengáis que poner la cuña manualmente, cada tres canciones una cuña manualmente, es un poco cansado. Entonces lo que te permite el bloque interleave es mezclar, por ejemplo, un bloque que le podemos llamar cuñas con un bloque que se llama música no sé qué, y creamos un bloque mezclado en la cual suena una canción del primer bloque y cuatro canciones del siguiente bloque. De esa manera podemos poner el bloque cuñas una cuña y luego cuatro canciones, una cuña, cuatro canciones, y así tenemos pues un poco también la manera de agilizar esto. Y luego está un bloque general que le llama interval signal, que es como la continuidad. Cuando no funciona, cuando no hay nada que sonar, ¿qué suena? En la radio el problema que tenemos es que no puede haber silencio, supuestamente. El silencio en la radio es el mal, ¿no? Es aquello que si suena, que pierdes la audiencia, no sé qué, el rollo este que se llama comercial, ¿no? Imagínate. Entonces, de esta manera, aquí, por ejemplo, le tengo puesto que el fichero sea el streaming de aquí. De esta manera, pues si la continuidad se parara, pincharía el streaming del Hack Meeting y tal. Os enseño el otro fichero y os lo arranco para que veáis un poco. El aras es... ¿Qué dueler este? O como se diga. Si os fijáis, dice... Los domingos a las 12, el bloque. El bloque este que le hemos llamado block en el archivo anterior. El domingo a las 4 de la mañana, imaginaos que ponemos bloque 1. El domingo a las 8 de la mañana, y así podemos como que configurar la parrilla. Es muy incómodo hacerlo desde un fichero, pero sería muy sencillo hacer una aplicación visual para hacer esto. Y de esta manera pues podríamos un poco organizar toda la parrilla y iríamos a ejecutar esto, que lo que hace es arrancar el bloque, ¿no? Que toca bloque 0, pero que ya ha pasado la hora, que empezará dentro de 2 horas y 36 minutos y 44 segundos. Entonces, mientras empieza y no empieza, suena la continuidad, que la continuidad que le hemos puesto nosotros era la radio, ¿no? El bloque interleave, este que queda ahí entre medio. Esto sería el problema, no tiene mucho más, o sea, el gestor de continuidad, aquí lo tendrías, iría sonando, y de alguna manera... Y cuando, por ejemplo, decís que hay un bloque a las 10 y otro bloque a las 12, bueno... Sí. A las 11:59... ¿Qué pasa? ¿Se corta la canción que hay y empieza otra canción de golpe? Un fade out. Pero esto, ahora vamos a ir a la configuración. Un fade in, un fade out es que apaga el volumen y lo vuelve, ¿sabes? Lo corta de alguna manera bonito. Fundido. Para que, eso, fundido. Mira, la palabra no técnica en castellano. Aquí es donde después hay otro fichero, que es el arasconf. Son tres ficheros de configuración, un fichero para configuración de los bloques, un fichero para configuración de la parrilla y un fichero para configuración del programa en general. Y es donde nos permite un poco pues gestionar, por ejemplo, pues cómo se llama el fichero de la parrilla, cómo se llama el fichero de los bloques, el fichero de lock, cosa que Javata no tiene, por ejemplo, que es el lock, es el sitio donde se va guardando todo lo que va pasando en el programa. Imaginaros que no funciona. Y claro, tú arrancas el programa y se para. ¿Qué está pasando? No sabes qué está pasando. Si no tienes, de alguna manera, un chivato que te vaya contando qué va haciendo ese programa. Pues el loco, de alguna manera, es ese tipo de fichero. El time signal, que es algo muy bonito que tiene este gestor, que yo no lo he visto en ningún otro, es el pitito de las horas, famoso de la radio. El ta, ta, ta, ta, ¿no? Este que suena. Se lo puedes configurar para que suene cada hora o cada media hora. Bueno, Ya, pero ya tienes que hacerlo aparte. ¿Por qué no, no se ha tenido en cuenta en el momento de hacerlo en otro software? En Linux vas al cron, le pones que te suene un WAF cada 30 minutos y sí. Pero para mí es algo que se lo han tenido en cuenta. El sonido que tiene que sonar para el signal, de alguna manera. Si activamos lo del interval signal, o sea, de cuando no hay... No hace falta que te agaches, me parece que no hay cámara. Tiene una cámara. Ah, mierda. Y bueno, podemos acabar de configurar. Por ejemplo, el volumen también se lo podemos configurar aquí. El fade in y fade out, que está aquí escrito también. Esos son los milisegundos que hace de cambio entre una canción y otra. Y bueno, aquí tienes como que varias historietas. El corte, veis que pone Scheduler Support. Esto es lo que, si el corte lo hace directo, como hemos dicho ahora, de que cuando llega al final de la hora hace un fade in y arranca el siguiente, o permite que continúe hasta que acabe el fichero. Que eso, pues depende para qué historias, a lo mejor nos viene bien. Aquí te permite hacer una cosa u otra. Y luego, como funciona sobre GStreamer, le podemos indicar, le podemos pasar los parámetros para que decida de dónde tiene que coger el audio. Esto es un poco más lío, la gente que no haya visto nada de GStreamer, pero es una manera para poderle indicar si funcionas pues sobre Pulse Audio, que es, por ejemplo, un tipo de demonio de sonido que gestiona, bueno, que está utilizándose mucho ahora en Linux. Si va sobre Alza, que es el tradicional. Si va sobre Jack, que es el que utiliza también otra gente para tema de tiempo real y comunicaciones entre varios programas. O sea, te permite un poco jugar con toda esta parte. Y te permite también decidir pues a cuánto graba la, cuando lo graba, dónde lo graba y estas historias, ¿sí? Entonces este software le falta un paso, de alguna manera le faltaría el paso este de llegada al mundo, de poner la interfaz web bonita y cosas así, pero que nos solucionaría de alguna manera muchas de las historias, ¿no? Después, por ejemplo, no he explicado, por ejemplo, tú Didact, tú estás trabajando con otro gestor así un poco raro de radio, ¿no? Otra manera también de hacer radio. Sí. Que también invitarlo, o que estuviese de alguna manera aquí, Didact, era también para que explicara, o sea, también otras maneras de hacer radio, que es un poco más experimental, pero que también puede ser interesante, ¿no? Y, por ejemplo, la charla que después hace Tati sobre Liquid Soap, la idea también es entender también otra manera de montar esta misma estructura, pero a partir de un pequeño lenguaje, un lenguaje de programación bastante sencillo, con el cual puedes construirte esto. Por este lado estaría Laras, que lo utilizamos nosotros y ha aguantado hasta ahora, o sea, yo no le he tocado y el software sigue allí funcionando desde hace 6 meses sin ningún tipo de trabajo de nadie administrador. Cosa sorprendente en estos mundos. ¿Qué ocurre? Que ha aparecido algo, hay un software actual que le está dando como que muchas vueltas a todas estas historias. Es muy visual y tal. Y es el AirTime. A ver si os lo puedo enseñar en acción. Lo acabo de instalar. Es un software que trabaja sobre lo que Tati iba a explicar después, que es Liquid Soap, que trabaja paralelamente con temas de con la emisión, con lo del streamer que de con Icecast, que es lo que utilizamos por ejemplo aquí para hacer las emisiones de la radio fuera y todas estas historias. Trabaja también en un entorno web con un servidor en Python, que esto a lo mejor nos lo podías contar tú mejor, lo del Rabbit este, cómo funciona, porque yo no tengo mucha idea. Pero que bueno, mezcla un poco algunas de las últimas novedades de trabajo en red a través de la radio para construir un programa que nos permite unificar o de alguna manera unir varias radios, o sea, poder gestionar desde un solo punto muchas radios a la vez. O sea, un poco como la idea que trata este programa es que tú puedas tener un servidor de radio aquí montado, pero que tengas en sitios distintos otros estudios de donde se están grabando, se estén haciendo programas, tú puedas en el momento dado pinchar el on-air en aquel sitio, en el estudio externo, y que automáticamente entres en la emisión del que hay aquí, ¿vale? Es como una manera de poder entrar en el directo sin tener que estar pinchando alguien sentado aquí pinchando los diversos streamings. Es algo que queríamos de alguna manera probar aquí en el Hack Meeting este año, pero bueno, ha sido como un poco difícil gestionar los streamings a la vez y tal. Y el AirTime, al ser tan nuevo también, necesita muchos recursos. Es un software que necesita una máquina bastante potente. Bulímico. ¿El qué? Un software bulímico. ¿Qué es bulímico? Ah, sí, que come mucho. No. Sí. Es bastante difícil de, o sea, es como un monstruo y hay que dejar una máquina solo dedicada a eso. Cosa que aquí es imposible porque tenemos máquinas dedicadas para cuatro cosas a la vez. Así que os propongo que si os interesa, pues tal. Yo lo he instalado en esta máquina para que veáis un poco cómo funciona. Voy a hacer un logout de esto. Ay, qué lío. A ver. Es que se ha hecho la pantallita muy pequeña. Cuando entras, tú tienes hay un usuario por persona y tiene un entorno web. Entráis en alguna cosa así, que dices, bueno, yo voy a entrar como administrador, admin en este caso, que es el sistema básico. Aquí en esta primera pantalla, ahora porque no tenemos nada configurado y por lo tanto no tiene nada que explicar, pero nos explicaría lo que está sonando en la actualidad y lo que va a venir a continuación, como un poco el seguimiento. Esto, ¿no? Voy a hacer un F11. ¿Sí? ¿Mejor? Mucho. Aquí nos pone un poco lo de cómo está sonando, el show que está sonando. Aquí, que eso lo explico después, de alguna manera es la manera de seleccionar la fuente de la que está sonando. Si suena la parrilla que tenemos de continuidad, o podemos pinchar, por ejemplo, fuentes, pues una entrada de audio que tengamos en el ordenador, o el master source, que es por si tuviésemos pues un reportero no sé dónde a punto de hacer la emisión. Si nos empieza a hacer la emisión, nos saldrá de color naranja la opción, la podemos clicar y entraría ese reportero desde donde esté. Esto está bien porque desde un smartphone puedes hacer una emisión y hablar desde la calle con el smartphone y entrar directamente en la emisora sin necesidad de que haya nadie dándole al botón. O sea, que nos soluciona problemas de salir a la calle y tal. ¿Pero quién le daría el botón? ¿Dame? No, automáticamente tú le puedes configurar de que cuando este te esté emitiendo contra aquí y está autentificado como reportero, se corta la emisión actual que hay y entra el reportero. ¿Vale? Es como el método del salto, que eso lo tiene hecho. Tú, el script que tenías hecho de Liquid Soap de alguna manera hacía esto, ¿no? Sí. ¿Está bien? Sí, de una manera mucho más vulgar. Ya casi que al nivel del Icecast, que también lo hace el Icecast. Pues puedes tener un fallback y un punto de montaje también. Entonces, pero claro, la gente tiene que streamear directamente al servidor y cuando el Liquid Soap detecta que el punto de montaje configurado está funcionando, hace un fade al vivo. Y si el vivo se cae, hace un fade a la continuidad. Lo cual provoca cosas muy graciosas cuando es una conexión inestable, porque es como la canción va y vuelve y la gente vuelve y como que pasa. Aquí este software lo que te acaba un poco de gestionar es que ese proceso sea un poquito más limpio y que si la conexión no es el buffer que tiene de comunicación no le sirve, no te lo metes, ¿sabes? Tiene esos pequeños toques de programación detrás, de haberse puesto un rato, ¿no? De darle al tema. ¿Y cómo se mide al servidor? Con cualquier, con el IDJC, con el programa que utilizamos, por ejemplo, abajo para hacer la emisión, lo que estamos utilizando así, que ahora os lo enseño también, que es el software un poco para hacer emisiones desde la calle y tener como un pequeño estudio de radio portátil, tú puedes configurarle como si fuese el servidor de Icecast esta máquina, este servidor, y automáticamente puedes entrar. Tienes que autentificarte, claro, con el usuario y contraseña del reportero que tiene permiso para entrar a esa hora. Aparte, puedes gestionar que solo puedas entrar a ciertas horas, bueno, tiene todo este tema. Eso no pasa con el Liquid Soap. Sería un punto de montaje normal y entonces si se lo hace más de una persona, la que entre primero es la que... Pero el AirTime, al fin y al cabo, te pone solo como un servidor de Icecast. Y tú lo configuras un punto de montaje y está. Sí. De alguna manera, sí. Ahora, si quieres, lo vamos probando. La idea un poco también es juguetear con esto. Entonces, otra cosa que tiene, como tienes todo el entorno, tú puedes aquí, de alguna manera, añadir pues ficheros o, por ejemplo, toda la música que tú crees, pues que tengas el ordenador, la puedes gestionar desde aquí. ¿Esto por qué va bien? Puedes tener ese ordenador conectado de alguna manera a un store espectacular de todos los programas o todo lo que tienes bien etiquetado y tal y cual, y puedes realizar búsquedas para poder componer unas playlists que luego tú puedes añadir, por ejemplo, a los bloques. Cosa que en otros softwares, por ejemplo, un Jabata, lo que haces es copiarlo a la carpeta y hay una carpeta que se reproduce con eso. Aquí te permite construir las playlists en el propio programa. Y encima tiene drag and drop de HTML5, creo. Sí, sí. O sea, yo puedo venir aquí, si mi ordenador fuese un poco más listo, arrastrar la canción sobre la pantalla y me lo cargaría. Que es una manera también muy... No sé, a nosotros nos daría igual, a los frikis, a los techis, pero a gente que está acostumbrada a arrastrar cosas de una ventana a otra, pues como que cojo este archivo, lo arrastro sobre la pantalla y se lo come, ¿no? Es mucho más sencillo entender eso que entrar aquí, subir archivo, buscarlo y estas historias. O sea, es facilitador. Ahora después seleccionaré una carpetita con música para que se cargue y así la podamos ver. Aquí sería como un poco la zona para poder crear playlist. Como no tengo ninguna, no tengo ningún tipo de archivo, no hay nada, no puedo crear ninguna playlist. Y aquí tengo el calendario. Pero vamos a primero a cargar, pues por ejemplo, un store con algo de sonido que tenga yo aquí. Vamos aquí a pues, sistema. Y bueno, tenemos preferencias. Me he soltado, pero un poco sería como para poner la información de la emisora. Si son... ¿Eh? Ahí. Esto. Los prismáticos para la próxima vez, ¿eh? Tenemos, por ejemplo, que le podemos poner el nombre a la emisora, el fade, tal y cual. Y una cosa interesante que tiene es que puedes utilizar la nube de SoundCloud para que automáticamente te suba los programas que haces al SoundCloud. ¿No? Cosa que. No lo tiene, no tiene. Pero eso son cosas que tendríamos que desarrollar, ¿no? Yo este software lo veo como una plantilla de alguna manera a algo que podemos mejorar y de alguna manera, pues al archivo, que es donde colgamos muchas las historias, pues tener la opción para subirlo al archivo. En este caso tiene la opción para el SoundCloud, porque supongo que deben haber hecho algún tipo de colaboración y sale lo del SoundCloud, o porque SoundCloud en el fondo va bastante bien para estos rollos. Entonces. Automáticamente te sube el programa. Imaginaros, acabas el programa, haces stop y no tienes que preocuparte porque esté en el SoundCloud. Ya automáticamente el programa te lo sube. Vamos a ver más cosas. Vamos a ver aquí, ahora yo no puedo entrar. System. Uf. En users, pues eso, creas los usuarios. Tengo un administrador, pero podríais crear pues usuarios que solo pudiesen entrar a cierta hora del día, o usuarios que solo puedan, por ejemplo, reproducir su o grabar su programa y cosas así, todo pues, lo tradicional. Y el media folder, que sería un poco el sitio donde recoge los datos, donde está guardando las carpetas. Puedes añadir más de una. Yo voy a añadir una carpeta que tenga, que no sé si tengo alguna, con algo de música. En radio. Ups, aquí no hay nada, a ver. Bueno, aquí en radio hay como que alguna cosa, ¿no? A ver si se lo traga. Open. Me dirá que si quiero trucu trucu. Set. Que sí, líala. ¿Vale? Y aquí si vamos a media. Vaya, a ver si sale aquí. ¿Veis? Me está importando lo que hay en esa carpeta. Sí, si tuviese una carpeta espectacular con música, podríamos de alguna manera pues ver todo el listado, te pondría el creador, el álbum. Aquí le puedo seleccionar qué es lo que quiero ver de cada uno. O sea, es algo que es muy, muy visual. Entonces vamos a hacer un show. Vamos a crear, por ejemplo, un bloque para que suene en la parrilla. Lo primero, crear una nueva playlist, ¿no? Y le llamamos lo que sea, test playlist. Y ahora, por ejemplo, vamos a añadirle que suene la Aptitude, un programa fantástico de contrabanda sobre software libre, que ya no suena, pero que hay mucho archivo para escuchar. Que aquí estamos tres, por cierto, o cuatro ya, o cinco, es como una mezcla así de programa de colectivo de estas historias. ¿Qué pasa? Dices, ay, pues que me gustaría escuchar a mí primero si esto es Aptitude o no es Aptitude. Yo si le doy aquí al play, me abre un player, de alguna manera, para que yo pueda hacer un preview de lo que está sonando. Esto, por ejemplo, no está entrando en la antena, únicamente es una manera de que la comisión que se encargue de programación, sin necesidad de ir a buscar ese archivo donde sea, pueda entrar y hacer todas las preescuchas que necesite, cosa que yo no conozco ningún programa de radio actual, de estos de gestión de radio, que te lo haga. Y dices, vale, eso es el aptitude, podemos hacerle un trim, o sea, que corte de un minuto a otro minuto, o sea, podemos como hacer, cortar el sampler a donde nos interese. Tiene como estas pequeñas opciones de configuración. Yo si, por ejemplo, añadiera otra, nos permitiría hacerle, si queremos, el fade-in de cuántos segundos, si lo queremos de más o de menos. Nos permite construir unas playlists, de alguna manera, muy completas, cosa que antes, si se trabajaba con ficheros M3U estos o con los XSPF, ¿no? Ficheros de playlist, no tienes esta posibilidad de que cada una de las canciones que entre o que salga tenga una entrada o salida distinta. Pero fade-in y fade-out, ¿cómo es? Que no entendí. Aparecer y desaparecer. Cuando se baja el volumen y entra otro. Ah, vale. ¿Vale? Eso es el fade-in y fade-out. Entonces, el tiempo que hace, pues tú puedes... Claro, depende de qué tipo de cosas estés haciendo, puedes trabajártelo, ¿no? Imaginaros que esto ya está. A ver... Entonces, esto en principio ya debe estar guardado. No sé si tengo que dar algún sitio, ya no me acuerdo. Me voy aquí al calendar y hoy, que es día 12, día de la maldad, si le clico encima, me abre un pop-up o algo así raro aquí en el lado, un menú en lateral, donde yo puedo configurar ese bloque. Por ejemplo, bloque test. Una URL, no sé qué, la descripción, este es mi bloque. Y entonces dices, ¿cuándo quieres que suene, no? Esto es lo típico de gestión de una parrilla. Quiero que suene hoy, son las 17:41, a ver si a las 18 suena. Debut, aquí, y como es un programa de una hora, pues más o menos hasta las 19. Y digo que se repita, pues por ejemplo, semanalmente... Aparte de hoy, que es viernes, también se repita los lunes, ¿sí? Y que nunca tenga fin, o sea, que se repita hasta que la radio muera. ¿Esto qué es? Esto nos permite, de alguna manera, que si hay alguien que quiera pinchar, entrar en directo en ese programa, en esa franja horaria, yo le pueda decir, o sea, permitir que se pueda entrar en esa franja horaria para que pinche esa emisora externa, ¿no? Lo que os decía, pues desde vuestra casa hacéis el programa, no queréis ir a la radio, que podéis entrar directamente desde casa y hacer el programa. Y esto es para indicar, pues, que cierto usuario solo pueda entrar, cosa que, bueno, el tema de autentificación. ¿Qué más tenemos aquí? Si se va a grabar o no, del line-in. Imaginaros que es justo la hora en la que se hace la grabación en directo, entonces yo quiero que se grabe de lo que entra por línea. No nos interesa ahora, pero sería una manera. El quién, qué usuario y el color, nada. Acabo, le doy añadir show y si os fijáis ya me crea a que en ese espacio horario de la parrilla pues ya me sale el tema. Entonces, ¿qué sonaría? Si le clicamos encima, aún no le he dicho qué es lo que tiene que sonar. Clico encima sobre el show, le digo añadir contenido y voy a, vamos a crear algo. Tenemos una hora de creación, pues como hemos hecho es un test playlist más o menos de más de una hora. Si lo añadimos, ¿qué me dirá? Que no entra, ¿vale? Dice, te estás pasando 19 minutos. ¿Qué ocurrirá? Que hará el corte. Imaginaros que lo queremos hacer bien. Y esto para borrarlo, no me acuerdo cómo era. Se marcaba aquí, creo, y se le daba a borrar arriba. Aquí. Vale, ahora solo nos sobran 9 minutos, pero imaginaros que construimos una playlist más o menos en condiciones. ¿Y ese trozo de 9 minutos que no va a sonar? Ese se perderá y entrará el siguiente. ¿Sí? Y de esta manera, ahora cuando suenen las 6, empezará a sonar el aptitude. ¿Sí? Como veis, es un software ya súper completo para hacer estas historias. Ahora si, por ejemplo, vamos al Now Playing, nos tendría que mostrar que a las 6 va a empezar a sonar esto de aquí. ¿Sí? Nos saldría como cada uno de los archivos. Y es una manera súper profesional ahora mismo, o sea, esto es lo mismo que en las radios, en Smart for Win, no sé si alguien ha trabajado en radios de verdad, en radios comerciales malvadas enormes, que utilizan software súper propietarios, que utilizan tarjetas PCI y que solo pueden utilizar ellos y solo puede utilizar ese programa, muy al estilo Pro Tools. Y hay uno, por ejemplo, el Smart 4Wing, que solo se vende con la tarjeta. Y es algo que lleva utilizando un montón de gestoras, emisoras de radio aquí en el estado. Esto hace lo mismo sin necesidad de esto y es software libre. ¿Qué implica? Pues un aprendizaje y un uso y una instalación y unas historias que a lo mejor son un poco más complejas. Lo que has dicho del Lane-in, sí. ¿Qué es la estrategia del Lane-in? Después, ¿cómo lo...? ¿Tendrías que hacer ese doble clic en la parrilla para decir que lo que salga o salía directamente? Tú cuando vienes aquí con el usuario que esto, cuando llegas ahora, se empezará a grabar de la entrada de que tiene ahí. Entonces, si no estás, se grabará la nada. Por eso yo decía que, claro, es un tema a solucionar, que se puede solucionar con una continuidad o una opción que se pueda poner de que si no estás para darle, pues no suene. Entonces, otra historia que tiene, que por ejemplo en las radios utilizamos, por ejemplo, el tema de la emisión de internet, ¿no? Estamos, montamos el gestor, la Jabata, el Soma, lo que sea, y queremos hacer streaming también, porque queremos que nos escuchen fuera. ¿Qué acabamos haciendo? Instalando un Dark Ice o un Ice 2 o cualquier programita de estos de Linux para la emisión. O sea, otro programa más funcionando encima de esa máquina que se desconfigura, que se apaga. Pues si nos vendimos a este, por ejemplo, tiene una opción que se llama Streams, que nos permite, uno, configurar el audio de salida. Por defecto no tiene ningún audio de salida, porque dice, ¿para qué te voy a poner nada si es un servidor que va a estar encerrado en una cajita y que tú no vas a llegar a él? Porque en principio esto se instala en un servidor y tú puedes trabajar independiente. Pero imaginaros qué pasa como nosotros, que estamos aquí en el directo. Pues te permite configurarlo, por ejemplo, vamos a poner con Pulse Audio. Nos permite un poco gestionar este tipo de historias de cómo queremos que se visualice la fuente, tal y cual. Aquí es donde se configura lo de la conexión de otras máquinas, de otros estudios para que se conecten contigo, ¿no? El tema de gestión del usuario master, y te crearía, bueno, si queréis eso lo probamos después porque es un poco así aparatoso. Y luego te permite crear tres streams, tres puntos de montaje a donde tú quieras. Esto está muy bien porque ya tienes todo metido dentro. Imaginaros que queremos hacer el stream a la máquina que tenemos aquí en el... aquí en el este, en la radio, ¿no? Que si no me equivoco, 172.16.09.8000 es un Icecast, y username source trucu, y le llamamos al punto de montaje Airtime 128, no sé, le llama así. Y yo creo que había un botón de save. Sí. Bueno, que si le cambio historias. Y ahora veis, está aquí, getting information from the server, y veis conectado al servidor. Vamos a ver si es verdad que se ha conectado al servidor. 172.16.09.8000, y veis que tenemos la emisión montada sin necesidad de ningún otro programa, sino directamente desde el propio Airtime. Entonces es como un soft que nos reúne todas las necesidades que tenemos normalmente en las radios libres y que de alguna manera nos daría una solución. ¿Y él no puede emitir en local? O sea, ¿no? Sí, tiene una Icecast instalado en el propio este, porque él... Claro, pero no es Icecast lo que tiene. Entonces tira contra Icecast y lo que hace es escuchar de Icecast. O sea, tú cuando haces clic a escuchar lo actual, lo que está sonando actualmente, lo que estás pinchando es el stream que está sonando en el Icecast. ¿Qué ocurre? Que tienes un poco de latencia. Que eso es una cosa que, bueno, no nos puede acabar de gustar, pero... es un... ¿El propio servidor emita sin otro servidor que da el stream? ¿Cuál sería el punto de montar? ¿Sabes? Sin necesidad de otro servidor de Icecast, sino que no, mismo donde está este, este es el local, ¿no? El localhost te va a salir. Haces localhost y listo. ¿Salió desde otro equipo como la IP esa? Sí, tú tienes el este. ¿Qué ocurre? Esto es pues muy aparatoso. Imaginaos que os vais ahora con, por ejemplo, con temas del 15M, ¿no? Que está así como muy de moda, salir a la calle con la mesa y montar la radio y emitir desde la calle, ¿no? Es lo que últimamente se está haciendo en casi un montón de plazas, y todo el mundo con su programita privativo en el móvil dándole a emitir. Pues claro, montarse esta historieta no es tan sencilla. Entonces hay otras historietas más sencillas que ahora os explicaré, pero a mí me gustaría que explicaras, por ejemplo, la otra manera de hacer radio. Bueno. Y si hay alguien más aquí que haya trabajado con algún software o que tenga algún tipo de relación con algún tipo de software de radio, pues también explicar experiencias, necesidades o un poco compartir con el resto qué es lo que ha hecho. Yo... Bueno, si quieres explico un poco la historia. Bueno, a raíz del 15M y todo el tinglado que sucedió, vi que había también una cosa, o sea, que se estaban dando muchas asambleas a través de Mumble. Y nada, aparecí yo por ahí para ver cómo era la cosa, más que a nivel de participar, sino ver cómo se gestionaba una asamblea dentro de un Mumble, ¿no? ¿Sabéis lo que es Mumble? Es como un chat de voz. Tú te conectas a una sala y ahí puedes chatear con los que están ahí, pero cualquiera puede hablar y lo que habla uno lo oyen todos y cualquiera puede hablar. Bueno, también puedes definir permisos, de decir, por defecto nadie tiene voz, a no ser que alguien que tenga permisos le dé voz, o pueden tener todos voz, o de repente si hay uno que la lía mucho, pues lo callas. Y bueno, estaban dando asambleas a... allí dentro de las salas de Mumble, ¿no? Entonces, empezamos con unos coleguillas que hice por ahí dentro, empezamos a decir, vamos a streamear esto, ¿no? Esta reunión vamos a sacarla para afuera. ¿Y qué pasa? O simplemente empezó con el tema de grabar, ¿no? El Mumble es un cliente, hay un servidor, ¿no? Que se ha instalado en algún servidor, y el cliente es un programilla que te bajas y que tú lo usas para escuchar y para hablar con el resto de personas que están dentro de esa sala. Y tiene un botón de grabar. Entonces, venga, ¿quién graba la asamblea? ¿No? Es como quien toma actas, pero, pero a nivel de grabación. A ver quién graba. Bueno, lo que tiene es que el que grabe va a tener que estar todo el rato conectado. Y si se le cae la conexión porque está en una wifi o lo que sea, pues bueno, al final grababan muchos y uno no se quedaba todo el rato porque se alargaban mucho las asambleas. Y entonces salió la cosa de grabar desde el lado del servidor. Es decir, en vez de que grabe uno de los que se conectan, sino que desde el mismo servidor donde está el servidor de Mumble, hubiera también un cliente en el mismo servidor conectado a la propia sala que grabase. Una solución así rápida o tal manera que da bastante garantía de que iba a estar siempre conectado todo el rato y que la grabación ya estaba en el servidor. Luego ya veríamos cómo coger ese audio y colgarlo en el sitio que toca y toda la historia, ¿no? A raíz de ahí también estuvimos mirando cómo streamear, cómo emitir lo que se oía dentro de una sala de Mumble, ¿no? Entonces, ese mismo cliente de Mumble que pusimos dentro del mismo servidor donde estaba el mismo servidor de Mumble, no sé si yo me estoy liando mucho, pero... O sea, una cosa es el servidor y la peña que se conecta a ese servidor, ¿no? Entonces, dentro del mismo servidor puedes meter un cliente que está conectado a sí mismo, por decirlo así. Porque tiene la garantía de que no se va a desconectar porque, más o menos, bueno, está en el servidor. Si se corta el internet, no se desconecta. Claro. Si corta la electricidad, se desconecta. Hombre, sí, pero el servidor se supone que está más o menos seguro, o sea, no está conectado a una wifi a través de no sé dónde, sino que está en un sitio un poco, bueno, es un servidor. Entonces, empezamos con el tema de las grabaciones, ¿no? Pero luego con el tema del streaming, que en vez de que uno... Aunque un cliente cualquiera, este cliente se le dice a cualquiera que esté conectado, no es un cliente comercial, sino cualquier cliente que esté conectado, que tenga que instalarse el software del ICES 2 o el Dark Eyes o cualquiera de estos y hacer el streaming, que a lo mejor se le corta o no sé qué, gestionarlo también del lado del servidor. Ahí también tuvimos algunos problemas por el tema de que el servidor era un servidor que estaba por ahí y era una máquina que no teníamos acceso y que no tenía ni tarjeta de sonido, ni altavoz, ni nada. Es decir, y a nivel de configurar ALSA, pues también tuvimos que hacer una tarjeta virtual y ver cómo hacer todas las conexiones, ¿no? Y total, que teníamos un como si fuera una persona que está conectada a la sala, pero que no una persona, era como un bot, un robot, que no era un robot, era simplemente un cliente conectado, pero que no hay nadie detrás, sino que está en el servidor y lo único que hace es grabar, ¿no? no solo grababa, sino que además streameaba. ¿Pero no tiene, es un servidor no gráfico como de consola o qué? No, porque estaba, no lo conseguimos, al final instalamos una sesión gráfica en el servidor muy ligera. Hicimos chapuzas mil, bueno, lo mismo que aquí, que coges y hay que poner no sé qué y lo haces como sea, ¿sabes? Cuando encontremos el cliente de consola que funcione, cuando encontremos un cliente de consola de Mumble que funcione, que había algunos experimentos ahí y estuvimos dándole muchas vueltas, pero bueno, no lo conseguimos, al final hicimos esta solución. Pero bueno, tampoco nos conectamos, quiero decir, cuando se reinicia el ordenador ya se enciende y se conecta y sale ahí el radio bot, que le llamamos, y aparece en la sala y streamea. También puedes coger conectarte a la sesión gráfica y coger al radiobot y conectarlo a otro servidor, como por ejemplo estaban, pues yo qué sé, los de Democracia Agraria, los de Toma la Plaza, los de Ocupi, los de no sé qué, ¿sabes? Como que había hacían diferentes reuniones, pues tú coges al bot y lo llevas no sé dónde y ya tienes el streaming montado y todo, ¿no? Y estás streameando. A lo mejor puedes cambiar el punto de montaje si prefieren salir desde otro punto de montaje o lo que sea, pero más o menos está montado. Entonces, la interacción con la cosa esta era pues esto, o te conectabas con la sesión remota a través de gráfica, pero era eso no era pues alguien que tuviera privilegios que podía entrar en el servidor y hacer esto, ¿no? Entonces miramos la manera de cómo se podía interactuar con el bot sin tener que entrar por SSH o conectarte ni nada. Hicimos unos scripts que detectaban en qué sala estaba el bot y dependiendo de dónde estaba el bot hacía una cosa u otra. Por ejemplo, teníamos una sala que era fade in, otra sala que era fade out. Entonces tú te conectas con el Mumble si tienes permisos de mover al otro, al bot, coges al bot, lo mueves al fade out y hacía un fade out. Lo metías a fade in y hacía un fade in, lo metías a una lista, había otra sala que ponía listas de reproducción y había salas con el nombre de listas de reproducción, ponías el bot en la sala de tal y empezaba a sonar esa lista de reproducción, pero eso lo podía hacer cualquiera, solo tenías que darle permisos para mover al bot, no tenía que entrar en ningún sitio ni nada. Y lo bueno también de esto es pues, que de cara a que si alguien quiere hacer streaming simplemente tiene que instalarse en su Android o en su terminal cualquiera dispositivo, instalarse el programita este. Y bueno, también empezamos a meterle caña al Mumble para hacer una versión propia. Hice una especie de fork que le puse un botoncito para levantar la mano en las asambleas para pedir turno con el numerito de a ver quién le toca primero y todo este tema para aligerar un poco el trabajo a las moderadoras. Y bueno, esta es la cosa de... También, bueno, también podías... o sea, para la continuidad usábamos Airtime, pero... Pero claro, cuando querías movías el bot a otra sala, hacías un fade out y empezabas a hablar con los que estuvieran ahí en la sala, que uno podía estar aquí y el otro allá. O ahora conectamos con la mani de no sé dónde, pues alguien con el telefonillo, hola, tal, quiero decir que es más... Menos técnicamente es una chapucilla, pero que permite interactuar así muy fácilmente sin tener que instalar mucho software, ¿no? ¿Y eso lo tienes colgado en algún sitio? Sí, bueno, no consigo ahora conectarme, como siempre. No hay red, pero bueno, antes he conseguido y lo tengo conectado. Si buscáis RadioBot por ahí, encontraréis. Está guay. Está, hay una media wiki con el CSS modificado y que un poco explica la cosa. Es un poco show configurar esto en un servidor. Pero bueno, por ejemplo, de cara aquí en el Hand Meeting también se podía hacer. Es decir, hacemos una sala por cada sala de Mumble por cada sala de física, de tal manera que, por ejemplo, ahora yo tengo el cliente de Mumble, que por cierto lo he instalado antes, lo abro, me conecto a la sala donde, al servidor donde está el RadioBot, o bien me conecto a cualquier servidor y llevo a RadioBot a ese servidor, y esa sala ya se está emitiendo. Y no solo es una emisión, aparte que no hay retardo, hay un lag, un retardo de muy poco, está optimizado para... Es un programa que es para está hecho, pensado al principio para jugar a juegos de estos de primera persona, de piñao piñao, ¿sabes? ¿Ah, sí? Sí. Y entonces está hecho para que tenga muy poca la latencia, ¿no? Y no sé por dónde iba. No, lo podemos montar y lo probamos. Sí, pues esto de las charlas, ¿no? Si quieres un streaming por cada charla, pues replicas, como puedes poner tantos clientes de Mumble dentro del servidor como te permita los recursos, como la RAM del ordenador, pues puedes tener diferentes bots con diferentes puntos de montaje cada uno, si es que quieres streamear, porque si no, no hace falta. Ya te conectas a la sala vía Mumble y ya lo estás escuchando. No solo estás escuchando, sino que puedes interactuar y puedes hacer, si yo aquí estoy enchufado en altavoz, pues cuando haya preguntas o lo que sea, cualquiera que esté ahí, pues no solo está escuchando la radio, sino que puede participar, ¿no? Y es un poco romper la cosa del retraso y de la unidireccionalidad, ¿no? Y este es el experimento que estuvimos haciendo. Y luego podemos intentar, sí. Si montamos un... No es nada. Es... Yo creo que la última... Mira, abro el Mumble, que tengo medio desmontado, porque no, la radio fatal, no he conseguido montar a RadioBot y tal, pero... Tampoco haría falta RadioBot. RadioBot solo es para grabar, para que pinche música, porque tiene listas de reproducción. Bueno, en realidad hacía más fricadas. O sea, en el cron pues tenía varias cosas, cada hora... te decía dónde hacía más calor. Uy, qué calor hace no sé dónde, que hacen tan no sé cuántos grados. Te leía las últimas noticias de Menéame, en fin. Mientras, o sea, si no había continuidad o no había nadie diciendo nada, el radiobot iba haciendo cositas, iba diciendo, soy un bot. Cosas graciosas que se me ocurrían. Y yo después quería también ver, ¿sabes? Por ejemplo, tú estás en Irola, ¿no? En Irola, ¿qué tenéis? Ahora mismo para tirar música es la radio. Para radio es Windows. Sí, hay un Windows. Solo para eso, o sea, para radio se come todo un Pentium Dual y no sé qué, se lo come entero, vamos. Bueno, una cosa muy inciso solo, que bueno, de la diferencia también, aparte de esto de la bidireccional y tal, es que no hay un sitio físico donde estén todos los cacharros, sino que cada uno de su casa puede tener el tinglado que le dé la gana, como si es un teléfono en la calle, como si es en su casa con sus vinilos y o lo que quiera. Sí. Luego la cosa que veo, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es, los programas no los indexamos en ninguna lista. Directamente van, hay una mesa central donde tú le subes la pista del estudio 1 y te pasa al estudio 1. Y lo que está haciendo streameando es la línea de entrada, el line in. Hombre, este tendría, si el ordenador tiene una tarjeta de sonido con varios inputs, podrías hacerlo desde ahí. Desde ahí mismo, sí. Tendría, o sea, lo que usa es el traradio, que podría servir cualquier otro sistema para estar poniendo la música. ¿No? Y, o sea, está poniendo música, pero a la vez, como te está grabando lo que te entra por el line-in, si tú estás haciendo un programa, aunque esté sonando música por en la salida, te está grabando el programa, ¿no? Es lo que nosotros así lo usamos. ¿Y lo pones después, cuando termine la música? No, o sea, lo estás grabando en directo, o sea, lo que está saliendo por el line-in, también hay un duplicador que lo duplica la antena y ya se emite por FM, vamos. Lo del line-in sería solo para lo que se está emitiendo por internet, para lo que estamos streameando por internet. Y el tema es que, por ejemplo, el Zara Radio es lo mismo que el IDJC, o sea, el programa este que utilizamos nosotros, o sea, les digo como para ofrecer posibilidades, entonces, sin tenerse que pasar a soporte aplicativo, que sería, por ejemplo, el Zara, ¿no? En el line. Espacio de publicidad. De esto voy a hablar en la próxima charla. El Liquid Soap tiene una. Me parece que el Zara Radio y el Aras y el Yabata tienen una estructura que, lejos de ser la estructura imprescindible para que funcione en el espacio en el que están funcionando en este momento, tienen también como un deseo de emular el pasado, que no necesariamente es funcional, y emular las cadenas tradicionales de radio, y como que se desoye un poco las posibilidades que tiene, no sé, el internet, digamos, en general. Y el Didac tiene una manera de relacionarse con la radio que me parece que se parece también al Liquid Soap, ¿no? Y el IDJC me parece que es como más también para hacer como un programa de verdad, ¿no? Como para construir un recorrido, hablar, no sé qué, metes canciones, metes jingles, golpeas una canción, se te va la olla, apretas el botón y decís algo encima. Está hecho para que la experiencia de hacer un programa de radio sea guapa. Y un programa de radio se puede grabar en muchos lados, y uno de los mejores lados son los estudios de radio. Pero en una radio no tiene por qué, o sea, hay como siempre montamos estas radios que es un estudio así donde y todo el tiempo vamos en vivo y claro, no tenemos no sé cuántos mil euros de producción al año, entonces es como que todo sale como y a mí me parece que la radio web tendría que tener otra manera de ser. Tendría que ser como una continuidad que no tiene presión sobre las personas que están colaborando en la radio. Y que pues vas construyendo material, lo vas subiendo, va saliendo, si algún día quieres hacer un vivo lo haces en ese momento, todo el mundo puede colaborar también desde su casa y si no tenés un sitio o no tenés medios también puedes ir al estudio y grabar el programa ahí y como dice, pues grabar lo que va saliendo, pues incluso con el mismo Icecast también se puede ir grabando los mount points y descargando un poco también de como del estudio de radio, ¿no? La presión, porque veo que se puede construir un montón de material de audio con muy pocos medios, de una manera muy relajada y que por ahí estamos como incidiendo, tratando de acá no pasaba nada, sí, la radio sigue siendo la radio es igual que antes y por ahí, no sé, nos complicamos la vida. Sí, pero por ejemplo es lo que, volviendo a eso, cuando estamos a nivel técnico gestionando pues, emisoras de radio libres y cosas así, la gente que está dentro de esas emisoras de radio libre, la gente que genera contenido, sigue con una necesidad al estilo radio tradicional. Entonces, nosotros sí que, yo soy un poco también de tu plan cuando hablo del tema de emisoras actuales, pero a la hora de acercarnos, por ejemplo, a la gente que lleva 30 años haciendo radio en una radio libre, es mucho más complejo, te piden algo al estilo de esto, ¿sabes? Por ejemplo, ahora con este o el IDJC, eso es lo que tienen con esta radio. Se hace una playlist, ¿no? Sí, es espectacular, una... y se ponen aquí los jingles. Es una playlist y luego hay otra tabla donde se van poniendo las cuñas, cuando qué horas quieres que se pongan, hasta cuando quieres que se pongan las cuñas. Si tienes alguna manifa, alguna movida, pues como va a ser tal día, partiendo tal día ya, que no. Más. Claro, esto por ejemplo, con el IDJC tienes la tontería de tener todo el inventillo montado, venirte. Este programa lo puedes cargar desde cualquier distribución de Linux y valdría como sustitutivo a lo que es el radio. Más o menos las mismas historias. Tiene aquí los outputs donde tú configuras, por ejemplo, los streams. Que por ejemplo ahora estás en la calle, quieres hacer una emisión, pinches un 3G, ¿no? Como está haciendo todo el mundo. Montas el equipo, haces una playlist aquí bien mona. La configuración del streaming, pues, de donde la saquéis, es GIS, por ejemplo, GIS-TV, que ofrece mount points para emisiones libres, se puede utilizar. En este caso utilizaremos, me parece que la nuestra de aquí. Cambiarla, no liarlo más. Que esto de tener la pantalla tan pequeñita, qué lío, ¿eh? Resolución. A ver cómo entro yo allá abajo. Ya, pero. HM Radio, full. El servidor, radio. Bueno, yo me he conectado el servidor por fin de Mumble y veo que está Radio Bob por ahí vivo. Después. Bueno, configuras aquí un poco la historieta y le das, puedes grabar también el programa que estás haciendo en la calle. A ver, otra vez. Oh, es muy malvado. Esto que sube va. Aquí abajo tenéis, por ejemplo, para grabarlo y tendrías un poco como que la solución para poder hacer lo mismo que haces con el Zara Radio. ¿no? Que sí que puede que LiquidSoft sea la historia, pero por ejemplo a través de IDJC tiene todo solucionado. Antes no funcionaba bien porque el jack no acababa de funcionar bien o no sé qué historias, pero ahora ya arranca el jack solo casi, si se lo pone. No sé, tú por ejemplo estabas abriendo otra radio, ¿no? Sí, bueno, trabajando pero como programador, ¿no? Con sus páginas web, sí, sí, ahora sí, con la migración se ha migrado a Linux, lo cual está dando muchos problemas. Y claro, por cada ordenador pasan igual unas 20 personas, no al día, pero sí a la semana. Claro, cada uno trastea con lo que sea porque no sé qué, no sé cuántos, y al final dejan el ordenador hecho un Cristo, a ver cómo se habrá. Aparte también tienen VPNs y así con otras radios, no sé qué, tal cual, así que es un follón de pinces. Y lo que pensábamos hacer era, pues eso, más o menos algo como el Airtime, también vía web, con WebSockets, que no creo que tenga este, pero bueno, pues algo parecidísimo. No sabía que existía el Airtime hasta ayer, así que supongo que colaboraremos con el Airtime, ¿no? Sí. ¿Y eres que utilizaba antes un Windows con...? ¿Eh? Pues, con Zara Radio. ¿Con Zara Radio también? Sí, para varios. Es que están todas las emisoras libres y no libres trabajando. Aparte que el Zara Radio tampoco es nada especial, o sea, ¿es sítero, es que es eso, es, no es una mierda, pero tampoco es ninguna joya. Ya, pero como es súper sencillito, yo la peña sí. Es que la, sí, ¿no? Sí, es pues que eso, como lo sabes, sabes cómo funciona, bueno, ya. Sí, pero eso, que tampoco es nada que digas, joder, esto no lo puedo hacer si no tengo un equipo de 40 personas detrás, o sea, eso, un Zara Radio tampoco es tan jodido de hacerlo. Pero bueno, ya que existe el Airtime, que habrá que ver cómo está hecho en las tripas y así, a ver si es fácil de colaborar o si el desarrollo es más o menos abierto. Bueno, entonces un poco la llamada a hacer este nodo era como la excusa para que vinieran los techies de la radio libres aquí de Cataluña también. Entonces, se ha hecho una llamada de alguna manera a que se acercaran y tal. Lo que pasa es que como esto es el hub meeting, no sabes cuándo vas a hacer la charla, hasta 3 horas antes, pues ha sido difícil coordinar a qué hora. Y la idea un poco era como que intentar crear una lista o algo del estilo así, o lo que fuera, un espacio común de compartición de pues estas necesidades, estos desarrollos que se podía extender a otras radios libres. Por ejemplo, este año la gente de Granada, los de Radio Almaina, la Radio Libre de Granada, pues también andaba de búsqueda y captura de técnicos para ver qué instalaban con Linux o cómo trabajaban. Y está, por ejemplo, con Rivendell. Rivendell no lo he explicado, pero también es un software que es así muy, muy grandote, de gestión de radios muy a la, al estilo radio comercial, y a, da muy buenos resultados, pero es complejo de tener una curva de aprendizaje un poco, a lo mejor no difícil, ¿no? Entonces ellos se veían también con la necesidad de que no existía aquí cerca, o sea, de alguna manera esa red de... Porque antes con la lista de Jabata de desarrolladores se comunicaban las historias. O mira, nos hace falta tal, en radio no sé dónde tenemos ese problema, en radio no sé dónde más también. Entonces un poco la excusa aquí era como mirar de crear algo también, o mirar de construir algún tipo de historia que nos sirviera para comunicarnos a nivel de necesidades sí, técnicas ya. De radios libres, ¿no? Es que también a nivel prácticamente mundial existe AMARC, que es en plan con las radios sudamericanas y así, también todas están igual, o sea, todas las radios comunitarias ahí, todas utilizan la radio. O sea, ahora es por el momento, a no ser que lo cambiemos, la panacea de todas las radios comunitarias. Pues propongo hacer un grupo de los uno. No, por favor, haré una lista de cosas. No se llama promocionar, ¿no? No sé, pensé una lista o una historia, nos pasamos correos y también si de que estéis en contacto con otra gente que también tenga ganas de colaborar de alguna manera con este tipo de historias, nos sirva pues para hacer, yo que sé, jornadas de formación sobre el time. Yo tampoco sé, o sea, llevo 2 semanas que le digo, wow, vaya monstruo, y la han actualizado hace poco y cada vez es más tema. Una pregunta, el internet DJ console este, en forma remota no puede funcionar, ¿no? Es local. Es local, ¿qué significa forma remota? O sea, que no puedes tener un demonio en un servidor y tú desde aquí poner con una interfaz y conectarte a ese demonio. Que yo sepa, ¿no? ¿De cuál? El IDJ este. En este. Nosotros lo que experimentos que hicimos fue con sesión gráfica en remoto. Pero escuchando el audio a través de Mumble. Porque si no escuchabas el stream. Es que es un lío eso. No, eso es para guerrilla de la organización, sí. No es para una radio. Uy, perdón. Que te caí. Vale. Bueno, yo creo que por. Se me apaga. Yo creo que, bueno, la charla un poco era esto, este punto. No sé si se os ocurre algo más. Bueno, yo sí que quería preguntar, porque. O sea, es, al final nos hemos centrado mucho en radio, que está bien, y también es un medio que de por sí tiene su qué. Pero esto es trabajado para otros medios libres, por ejemplo, con vídeo. No sé si sería posible también aprovechar y al igual pues, cambiando algunas librerías y cambiando, o sea, si tú cambias la tarjeta de audio, pues con tarjeta de vídeo, podría, ¿no? Pero me refiero que sí, igual sí. Con poco esfuerzo también adaptarse, porque también están los medios de televisión libres, sí, que también están con el mismo problema, que no encuentran soporte. Y a gente de la tele.cat está funcionando en Windows porque... No, que el problema un poco viene también, es una llamada técnica desde la gente de la tele.cat, sí. Es un proyecto de televisión libre, abierta, que emite desde Barcelona, y que está funcionando pues también con Windows, porque no han encontrado una alternativa al Linux, que no sea mirar en PD, no sé si hay uno de los seis, en Publidata, que sí que hay scheduler para vídeo, ¿no? Hay como programadores para vídeo, pero claro, es un poco así aventura. Yo he estado probando así en plan raro para vídeo. El Webcam Studio, por ejemplo, tiene muchas cosillas de poner la webcam, lo que pasa es que te comen muchos recursos, pero por ejemplo, puedes estar streameando un vídeo y le puedes poner los logos encima y no sé qué, súper sencillo. Y puedes ir haciendo suflés de vídeos y cosas así, te lo streamea también hacia GIS y hacia los otros, hacia Icecat, yo creo que también, ¿no? Y el, o sea, tema que, el tema de continuidad, de que vayan saltando los... Sí, sí, puedes hacerle puedes ponerle una carpeta de vídeos, por ejemplo, o una carpeta o varias direcciones de vídeos del YouTube, y te los va streameando por el... Hacia... Bueno, esto viene también a llegarlo a una parrilla y no sé, un poco más... No tiene una parrilla como en sí. Diferentes programas distintos, en cuestión de... No tiene parrilla, no quiero decir, es como un playlist, no tiene un sitio donde ponerle cuñas o donde ponerle las cosillas así. Solamente para vídeo y para hacer, o sea, una vista en que aceptase vídeo sería fantástico. Sí. Porque en la tele local de las Islas Baleares, que está allá, salió el vídeo también, es una televisión libre, no tiene estrenado. No, pero no lo tiene montado. El internet DJ y console, yo ahora mismo no sé si tiene algo que ha hecho para vídeo o mira, no. De momento no. Pues no sé, yo quiero cerraría y la gente que esté interesada un poco en ver, por ejemplo, si quiere instalar el IDJC o quiere aprender un poco de Airtime, podemos trastearlo conjuntamente. La gente que se quiera apuntar a la lista para un poco comunicarnos a nivel técnico, pues que se apunte también. Se puede quedar documentando en la hoja del nodo, ¿no? Sí. Y en la wiki que quede documentado también. Ahí se sí. Y nada, gracias por venir también, por el interés de ver esto. Y a ver si conseguimos que por lo menos los medios libres, igual que no sé si alguien trabaja con temas de maquetación, revistas, historietas así, o tema de trabajo de vídeo, pues intentarlo también mover dentro de la rama de software libre, ¿no? Que también si no potenciamos las herramientas de software libre que vamos creando, que también le dedicas tanto tiempo a intentarlas arreglar y que luego se quedan abandonadas en un rincón, aunque no sean los super profesionales como un Final Cut o como un Quark Express, ¿no? O esas cosas que se utilizan para Illustrator. Bueno, Illustrator, pues bueno, pero también entender el uso de la tecnología libre o del software libre dentro de lo que sería la comunicación libre. Bueno, sí, ya está.